el más grande, Daniel Cardoso. Te extraño más. Sueño me despierto a la vez. No, me espera otro día por venir sin ti. El espejo no me ve. ¿Quién me hace falta? Vamos entre todos, un poquito entre todos. Abuela para vos. Yo sería tan feliz.